estás conmigo, Jesús amigo. En todo tiempo tu presencia es mi abrigo. No tengo miedo en la tormenta, pues tu palabra siempre vive y me sustenta.